Thank you. Thank you. Estoy que llego a ser solo existencia. Alumbre leche mojada en todo, extendiendo el sabor del universo. Nada se nada teme, como un terrenal sabrá su celeste. Solo existencia, el humo de leche mojada lento, extendiendo el sabor del Who knows? Fall in love.